él está colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas con mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatra y enfermera te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te decidieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez más en este estúpido programa. Estúpido es sí. Poco. Estúpido llamado es poco. Todo es mentira y encima con una visita estúpida habitual. Preferiría, francamente, que me llamases mameluco. Es una palabra que siempre me ha gustado mucho de pronunciar, mameluco. Y aparte creo que te pone, ¿no? Hola amigos y amigas, representing Chanqueta Muerto en el programa de Todo es Mentira, sabéis, aquí hermanos de la droga. Somos como Ana Torroja y Nacho el otro, el que tocaba dos pianos al mismo tiempo, que nunca me lo he creído, que yo creía siempre que había uno desconectado. Y aquí estamos en un momento verdaderamente lamentable, porque yo no pensaba aparecer por aquí, pero mira, que me, o sea, sirva durante 10 segundos un momento. Y estoy aquí jodidamente asado. Estamos jodidamente asados aquí. Vale, ya. Y nada, esto es el programa de Todo Mentira en el 104.5 y el teléfono al cual no debéis llamar nunca. Jamás. Y menos ahora, en 93. No, es que además no servirá de absolutamente nada, porque es que además quiero que sepáis que nosotros en realidad somos unos reaccionarios que obviamos vuestras opiniones, porque nos insultan, nos... A ver, por ejemplo, yo os voy a decir simplemente una cosa, es decir, o sea, yo os creéis, sinceramente, ¿creéis que estoy aquí porque me importa una puta mierda lo que decís? A la mierda, tío. A la mierda, tío. A la puta mierda, tío. A mí, a mí me encanta escucharme. Y hablar yo. Y hablar yo. ¡No me bajas el micro! Está llamando. Está llamando, ¿eh? Bueno, que llamen. ¿Tengo el micro subido o no? Sí, creo que no, no me lo has censurado, ¿no? Bueno, amigos y amigas, solamente quería darle las gracias aquí al señor Monstruo, que siempre me invita aquí al programa cuando puede. También a esta compañera, que no sé cómo te llamas, pero te vamos a llamar tú. Yo. Tú. O sea, yo te llamo tú te llamas yo. ¿Qué te parece? Claro. ¡Qué bonito! Me encanta. En fin, es súper fácil además, ¿eh? Cómo mola simplificar, ¿no? Hay una cosa que... ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué complicarse la vida? Simplemente decir que ya lo dije en mi programa el miércoles, pero quiero volverlo a repetir. Estoy muy contenta de haber visto cómo ganaba España la Europicha en vinagre. Es una cosa que a mí siempre me ha gustado mucho, de ver cómo ganamos todas, ganamos. Ya te veo con el brazo tatuado, con el aguilucho. Joder, pero es que esto ya lo tenía. Ahora, lo que me he tatuado... No, suerte que esto no la televisión lo ves, pero efectivamente lo tiene. Hombre, evidentemente. Pero es que ya sabes que yo soy un fascista de pro. A mí me mola mucho el de ir con mucha gente a pegarle a los que son muy pocos. ¿Te ha gustado? O sea, ejemplo de Gallardía. ¿Pero te ha gustado la estructura sintáctica que he utilizado? Sí, es decir, sí. O sea, en total, ¿no? Es decir, o sea, digamos que ser fascista es un poema, ¿no? Es decir, es como un poema muy tonto, pero es como una especie de poema. Es decir, no se puede ser fascista y utilizar una estructura gramatical correcta. Es decir, siempre hay como este punto divertidísimo de terrorismo lingüístico que tanto me gusta. Hombre, ¿no? Y evidentemente el fascismo me se cabrea el alma. El ¿no? fascismo como... es el sistema más sencillo que hay. Tú obedeces o si no te mato, ya está. Y ya está. ¿Sabes? Me encanta. ¿Hay cuántos sindicatos hay? Uno. ¿Y para qué más? ¿Para qué más? O sea, con uno es suficiente. Y encima tenemos libertad, que no es lo mismo que libertinaje. Y además, sobre todo, tenemos la figura del sereno. No lo olvidemos. Es una figura muy importante. Sí. Este tipo con pito que se dedica a pitar cuando hay algo que no le parece bien. Sobre todo, quiero, desde este programa, que además creo que tenemos una estructura bastante afín en este tipo de temas, tenemos una logística bastante parecida. Siempre nos han encantado las fuerzas vivas, aquellas personas que no tienen ni ton ni son dentro de lo que es la estructura social, pero se creen algo. Es decir, cuando le das a una persona un pito y una gorra, es en ese momento en que la persona pues dice, soy alguien, ¿no? Es decir, por ejemplo, ahora tenemos el ejemplo más claro, son los guardias de seguridad. A mí me pone a tope, podríamos decir así, para decirlo así, pronto pero y mal. ¿A ti qué es lo que te pone, el guardia o la porra, o ambas cosas? A mí me pone que hace 3 años estaban trabajando en la obra, con todos mis respetos para toda la gente que trabaja en la obra, pero, claro, hay una cosa muy divertida en las gentes que siempre han sido mandadas, ¿no? Es decir, hay un fenómeno que es la persona, vamos a suponer, la persona que siempre ha sido ordenada. Hay un tipo de persona, una tipología de ser humano que siempre ha sido ordenado. Desde su infancia hasta su pubertad, pasando por su adolescencia, postadolescencia y madurez. Siempre han sido ordenados, primero por unos padres, después por unos amigos más influyentes, más tarde por una novia y posteriormente por un jefe. Y el ejército, no lo olvide, por favor. Sin olvidar al padre confesor. Evidentemente. Y sin olvidar al ejército, que desgraciadamente... Tú no te pongas la palabra ejército en la boca, militar, que es una palabra sacrosanta, ¿eh? Sí, sí. El ejército es una cosa muy seria, ¿eh? De hecho, el ejército y la iglesia son... indiscutiblemente los dos grandes pilares fundamentales sobre los que se desarrolla la sociedad. Tú sabes que he sacado un nuevo musical, se llama Iglesia y Ejército, y salgo yo vestido de mujer mayor, ¿sabes? Con zapatos de tacón y a todos se basa en poesías neodada, que es ejército, ejército, oh, ejército, ejército, oh, en mi casa, ejército, oh, y así durante 3 o 4 horas. Los mejores son los que son ambas cosas a la vez. A mí me pone. Los curas del ejército, concretamente. Eso es el bizarre en estado puro, ¿no? Yo creo que no hay nada más bizarro que eso. En fin, sobre todo destacar la alegría que sentimos en este programa porque España haya ganado la Euromandanga. Es una cosa que nos hace muy felices. Mucho, mucho. No sé si te has dado cuenta, pero no sé si has mirado tu cuenta bancaria. Tú, ahora di. No, yo. Yo. No, tú. Yo. ¿Te imaginas que nos pasamos así 3 horas? Pues sí. ¿Te imaginas? Bueno, pero lo reducimos a un tuyo. Parecemos rapes. Yo represento. Pues imagínate que tú no sé si lo sabes, pero no sé si has mirado tu cuenta bancaria, pero después de que ganó España, en tu cuenta bancaria han ingresado 1.000 euros. Sí, sí, ya me he dado cuenta, yo vivo mejor desde entonces. Es lo que tienes, ¿sabes? A mí de repente tenía una mucama en mi casa que me estaba preparando el desayuno y yo le pregunté, porque no estaba bien informado. Y le pregunté, ¿por qué me estás preparando el desayuno? Tú, mucama, negra. Y ella me dijo, porque España ha ganado la Euromandanga. Desde luego que mi vida tiene un antes y un después. De evidentemente, claro, por supuesto. Lo que pasa es que, no sé si os habéis destacado el tema de que llevaban la roja. El tema de la roja. Entonces, yo tengo aquí dos vertientes. Una ya la expliqué en mi programa y la otra me quedó en el tintero, ¿no? O sea, yo ya expliqué en mi programa que a mí me hacía como mucha ilu, porque yo siempre he sido muy travesti, ya soy travesti, fascista sí, pero travesti también, ¿no? Un poco. O sea, que braga sí, pero en plan con estas, española. O sea, yo soy la bandera, ¿no?, española. Yo soy un travesti española, ¿no? Pues es lo que tiene. El caso está en que yo me imaginaba que todos los jugadores, te imaginas que salen con la roja, ¿no? Con una camiseta, con una especie de print, así, en plan calafell, ¿sabes? De plancha, como hacen las camisetas estas de Iron Maiden, ¿no? Que hacen las camisetas de Metallica, de yo fumo porros, ¿no? Pues igual, pero con la pasionaria, ¿no? O sea, te imaginas, ¿no? Pero además estas de que con un lavado se jode, ¿no? Te lo imaginas, ¿no? Con todo el sudoraco ahí, o sea, en el primer partido ya todo mal, ¿no? Ya, ay, oh, la pasionaria ahí con operación, parece una cantante dark, ¿no? Con todas las ojeras ahí, oh, con todo el rímel corrido. No, es que la gente está suda mucho, ¿por qué? Porque trabajan de eso, ¿eh? Es fantástico. Se ve que le preguntaron a un futbolista, no me acuerdo quién, me lo han contado ahora mientras nos emborrachábamos en la comida, unos amigos míos, hace un momentito. Me contaban que uno de los futbolistas que trabajaba, ¿no? Porque trabajan, una gente que trabaja, trabajaban en la selección española, le preguntaron, ¿y tú en Austria qué harías si no jugases los partidos? Y me dijo, pues ir a ver a los canguros, ¿no? Austria, hombre, Australia, sí, claro. Estás equivocado, estamos en Australia, te faltan letras, ¿no? Y luego le preguntaron ya para coronar a este gran personaje, que evidentemente es un héroe nacional, es decir, que yo me vea completamente condenado al ostracismo y que esta persona gane una cantidad completamente indecente de pasta, me parece algo como para volverse una bomber. Así a bote pronto te lo digo, ¿no? Pero claro, de repente tenemos a esta persona que le pregunta, y bueno, tú si no hubieses sido futbolista, ¿qué hubieses sido? Y el tipo, así como tan suelto, dice... yo hubiese sido bombero, torero, policía, ¿no? Lo que todo el mundo debe ser, una cosa como que, ¿sabes? Y esta persona es un ídolo nacional, es decir, estamos hablando de que esta persona es un jodido ídolo nacional, es decir, estamos muy bien, que durante la época gloriosa del caudillo, durante los 40 hasta los 60 creo que fue, llegó a prohibir el color rojo de la selección española y lo sustituyó por el azul, por... Bien hecho, para que porque no hubiese malinterpretaciones. Malo. Sí. Pero si me permites, una de las acciones más bonitas y más poéticas del caudillo fue ametrallar lápidas escritas en catalán. Esto fue una cosa que a mí me puso mucho, o sea, tuve una erección durante semanas cuando me enteré de esto, es decir, fue una cosa maravillosa porque además sirve mucho, es decir, el punto este como enajenado, ¿no? Es decir, estoy como con una puta chota, ¿no? Es decir, este punto como así, como tan simpáticamente enajenado, es una cosa que a mí me pone total. Entonces, yo había también pensado que, claro, como soy una travesti de putísima madre que me pateo todas las estaciones de metro en plan buscando algo... Pues ya sabéis qué. El caso está en que, claro, yo me imaginé con lo de la roja, me imaginé algo un poco más allá de la pasionaria. Me imaginé que llevan unas camisetas de Checha Guevara. ¿Te imaginas una camiseta de Checha Guevara? Esa gran revolucionaria, ¿sabes? Con tacones, por los montes de Bolivia, pateando ahí, diciendo, soy la más, soy lo top, te voy a dar, en Cuba vamos a liberar, tra, tra, tra, tra, tra. Checha Guevara, joder, Checha Guevara, amiga de la Fidela. O con el retrato del Morales también, a la vez. Pero todo junto, es decir, a mí me gusta mucho lo que como en el estómago todo se rejunta. Me estoy imaginando el Morales de travesti y con la camiseta del Checha Guevara. De la Checha Guevara. De la Chichi. De la Chichi, uff. Joder, monstruo, siempre me abres nuevas vías, joder. O sea, la Chichi Guevara muy en el molino, ¿eh? La veo muy en el molino, muy con la gorra, con la estrella, ¿eh? Muy quitándose, muy el top militar, ¿eh? Muy con braguitas militares, ¿eh? Lo ves, ¿no? O sea, y con zapatos con textura de camuflaje, ¿eh? Un pelín, ¿eh? Diciendo, voy a liberaros de vuestra erección, ¿sabes? Y con una música, top, top, tra, top, top, top, cha, top, top, cha, top, top, top, cha, ¿sí o no? ¿Lo ves o no? Checha Guevara, la roja. España ha llevado la roja en todos los partidos, ¿eh? Podía ser la pasionaria, podía ser la regla, por ejemplo, también, o sea, la regla roja. Todas las mujeres han llegado, seguramente habrá muchas mujeres que durante la selección han llevado la roja y van manchando. También está muy bien, ¿eh? El puntito haciendo este como, patria. Haciendo patria, la menstruación es patria, ¿no? En el momento en que está jugando España el mundial. O sea, está muy bien esto. También habrá quien se haya cortado jamón. O cortando tofu, en todo caso de que fuesen vegetarianos, el tofu también se corta, es lo que tiene, ¿eh? Aunque a mí me gustan, el otro día, ¿sabes? Me comí un cochinillo y me gustó mucho comerme algo que tenía forma, ¿sabes? Es decir, hay mucha gente que come carne y que no acaba de concretar. ¿Por qué? Eso te recuerda a tus noches locas. No, porque me da un índice de superioridad, ¿sabes? O sea, el ver que me estoy comiendo a un ser con forma, con patitas, como cuando te comes un conejito al horno, ¿sabes? Es decir, sobre todo son seres pequeños, abusables, son como niños de 5 años. Es decir, son seres abusables, seres de los que, por ejemplo, yo soy un tío muy cobarde, tú lo sabes. Es decir, yo, un tío de mi estatura y de mi edad, o sea, me planta cara y yo me cago, ¿sabes? Porque soy un cobarde y un miserable. Pero sin embargo, con mujeres o con niños, o sea, soy muy valiente, ¿sabes? Y también con animales pequeñitos. Y cuanto más pequeños, mejor, ¿eh? Claro, evidentemente, porque menos riesgo corro yo. Es decir, eso es una cosa, tiene una lógica aplastante. Hola amigos, venimos al festival de Todo es Mentira. Y con lo bonito que es hacerte chulo con las moscas, por ejemplo. Por ejemplo, o sea, por ejemplo, escupir a hormigas, ¿no? Es decir, es un índice de superioridad. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo tenía una novia que me la encontré en la cama con otro hombre. Entonces yo empecé como a gritar como una especie de histérica porque no sabía cómo tomarme esa situación. Y entonces él se levantó y me pegó dos guantadas, ¿sabes? O sea, me dejó en el suelo, yo la miré a ella y me dijo, es que eres un patético de mierda, ¿sabes? O sea, te dejo porque es que eres un imbécil y además no se te levanta. ¿Sabes? O sea, pegar un polvo contigo es pegar una jodida tortura, ¿sabes? Entonces yo me tuve que ir. Entonces él me pegó dos patadas en la espalda, me acuerdo, y me echó y me dijo, y no vuelvas más, ¿sabes? Y no vuelvas más, desgraciado hijo de puta, ¿no? Entonces yo me fui. Y cuando cerraron la puerta empecé a insultarles. Pero cuando habían cerrado la puerta, porque claro, como soy un cobarde y no tengo cojones para decirle nada a nadie a la cara, empecé como cuando ya habían cerrado la puerta, pero con voz bajita, ¿eh? Entonces lo que hice fue, me fui a un parque y había como un reguero de hormigas y pensé, son más pequeñas que yo. Puedo, voy a vengarme. Joder. Y tío, no te lo puedes creer, tío. Empecé a escupir a las hormigas, sí. Tío, y a pisarlas, tío, y a matarlas de puta mente. Madre, tío. Joder. Te sentía más macho. Hombre, más hombre, más macho. Más yo. Oh. Pues ahora ahora vamos a poner algo de música y pondremos un grupo. Oye, te pido una cosa, por favor. Te pido una cosa. ¿Me puedes hacer un favor? Sé que esto no está preparado, pero te pido un favor. Me gustaría que pusieses, que buscases en YouTube la canción de Luis Aguilé, Vacaciones en Castellón. Si me haces el favor, sería fantástico, porque ahora que estamos en verano, ya que Marina Dor está en pleno esplendor. No, pero tengo otra cosa mejor para luego. No es una sugerencia, monstruo. No es una sugerencia, tengo un cuchillo. Es una orden. O sea, es una orden. Tengo amigos Mossus, ¿sabes? O sea, te jodo, tío. O sea, coge, pones esta canción, pero me buscas en internet, tío. Me buscas en internet, Mis Vacaciones en Castellón, de Luis Aguilé. ¿Do you know? Y de mientras vamos a poner Alejob, del CD. ¿Alguien no quiere? Yo sí. Y pondremos el tema... ¿Sois vosotros los que no queréis? Estoy aquí en unas lonchas ahí. Pondremos el tema Dino. Dino a las drogas. Ah, vale. Cojonudo. Mejor para mí. Esta historia da comienzo cuando cumplo 18 y recibo una carta. Me reclama sin demora al cuartel o la oficina, un billete sin retorno. Para mí aquí comienza una lucha desigual, yo no quiero el cuartel. Ya ha llegado el momento de tener que arremeter, me declaro insumiso. De esta manera un buen día soleado, nublado, me llega un sobre blanco. ¡Corre mi teléfono! 2 años y 4 meses les parecen suficientes para callado que agarrar que nació desobediente. Por si aún no lo han pillado los que viajan en su avión, esta fuerza, esta lucha se llama insumisión. Por si aún no lo han pillado los que viajan en su avión, esta fuerza, esta lucha se llama insumisión. Hacen insumisión todos los días del año, hacen insumisa todos los días del año. Hacen insumisa preso han acabado, ni su cárcel ni sus armas nos podrán enderezar. Pues no entiendo que en un mundo que se dice avanzado haya siempre que triunfar de manera tan idiota. No nos molan ni sus armas ni tampoco sus tanquetas. Nos extraño que la gente se levante en rebeldía. Sus palabras, sus mentiras, sus horrores y sus trechas nos admiten, nos olvidan ni de noche ni de día. No queremos subsistir bajo continua amenaza cuyo fin es sostener todo esto de bucines. Los polis, civiles, civiles y otra serie de gentuza, ellos siempre allá arriba, los demás bajo su pie. Por si aún no lo han pillado los que viajan en su avión, esta fuerza, esta lucha se llama insumisión. Por si aún no lo han pillado los que viajan en su avión, esta fuerza, esta lucha se llama insumisión. Aquí estamos otra vez con la presencia esta del capullo del Valero. A mí yo, ahora yo, que no me estaba oyendo lo insulto. Me gustaría leer una poesía que he escrito. Que es de, hostia, que es de amor. Aquí somos totalmente antipoéticos, ¿eh? No, pero esta te va a gustar. Se llama... ¡Y odiamos cualquier es, tipo escucha, de intelectual! Piensa que estoy armado y soy de derechas. O sea, te jodo vivo. Tengo amigos Mossos. O sea, escucha esta poesía. Se llama Ahora quieres cortar. Ahora quieres cortar. Joder, tía, cuando te vi, me flipaste mogollón. Te vi en clase, sí. Y llevas ropa del Bershka. Ropa del Bershka. Ropa del Bershka. Ropa del Bershka. ¡Eh! Y ahora quieres cortar. Yo te dije, tía, te estoy pidiendo para salir. Yo era jugador de fútbol. De fútbol. De fútbol. Y mi hermano era chungo y pasaba pastillas. A ti eso te molaba. Y te acercaste a mí porque te molaba a mi hermano. Esto no rima, pero es la verdad, ¿sabes? O sea, yo me encanta ser muy sincero en las cosas. Sí, pero rima, por ejemplo, con mano. Rima, por ejemplo, con defenestración, ¿sabes? Sí. Yo estaba pensando en otra cosa, en la cosa de la mano. En la masturbación. Siempre pienso lo mismo. Claro, es evidente, es evidente. Por cierto, creo que voy a dejar la poesía y voy a tomar otro tema que me interesa muchísimo y quiero compartir con vosotras. Es el tema de ir a ligar a las discotecas, que creo que es una cosa que deberíamos hablar aquí. Hostia. ¿Sabes? Es una cosa que no sé si es un tema que interesa a la audiencia, porque la mayoría de esta audiencia son personas que no follan y que se dedican solamente a leer. Son la mayoría anarquistas, concienciados, maricones, gente. Dilo claramente, escoria, joder. Escoria, mierda. Nosotros que somos de derechas. Nosotros que siempre hemos sabido que hay gente que está arriba. Y gente que está... Hay clases. Claro, hay clases, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, está el subjuntivo, está el nominativo, está el rojo, el azul, o sea, el yin y el yang, ¿sabes? Está Paco Martínez Soria y Alfredo Landa. No te metas con él, No, sobre todo con Paco Martínez Soria. Perdona, el otro día vi una película de Paco Martínez Soria en Cine de Barrio, porque es un programa que poca a mí me fascina. Poca broma con Paco Martínez Soria. No, poca broma, full respect, man. Es el fucking nigga, tío. O sea, mira, me voy a bajar los pantalones, tío. Quiero constancia. ¿Me he bajado los pantalones o no? ¿Me he bajado los pantalones o no? Quiero que lo digáis. O sea, me he bajado los pantalones en la antena. O sea, lo que pasa es que vosotros no lo podéis ver. Yo estoy de pie. Me he bajado los pantalones. El otro día vi una película de Paco Martínez Soria que se llamaba Vaya par de gemelos. Buenísima. Claro, estaba en ese gran programa que es Cine de Barrio. Es un programa verdaderamente impresionante. Normalmente siempre presentado desde Marinador. O desde algún pueblo de Castellón. Te he dicho que pusieses a Luis Aguilé. Me voy a enfadar si no lo pones. No lo he hecho. Y nadie me quita mis vacaciones en Castellón. Te lo digo, no te vas a arrepentir. Castellón de la Plana, Hombre, por supuesto, Marinador. La historia era la siguiente, ¿no? Paco Martínez Soria era dos, porque evidentemente era un actor. O sea, tenemos, por ejemplo, actores como Emil Jennings. Tenemos actores como, por ejemplo, Lon Chaney. Tenemos a Orson Welles, director, actor. Tenemos a gente como, por ejemplo, Robert Taylor, Richard Widmark, Marlon Brando, Paco Martínez Soria. Son gente que ha marcado, ¿sabes? O sea, gente que con su personalidad, Alfredo Landa. Encima Alfredo Landa se ha jubilado. Alfredo Landa, ¿sabes? Alfredo Landa. O sea, Alfredo Landa con la maravillosa película Cateto a babor. Mira, Cateto a babor. ¡Wow, tío! ¿Eh? ¿Qué te parecen las películas militares de Duodinámico? ¿Eh? Las películas militares de la Marina. Siempre, genial, vestidos genial. De blanco, ¿eh? Sí, superligones. Lo más. Sí. Lo más de la Marina. En la Marina de Cartagena. ¡Joder, tío! Los marinos sí que de sabes, Cartagena, tío. Evidentemente, levantando bien la banderita, joder. Sí, tío. Manuel Escobar, moderno pero español. Tú lo sabes. Do you know, man? Y muy de moda en estas últimas fechas de euforia patriotera. Hombre, por supuesto. Lo que pasa es que ahora, afortunadamente, gracias a que ha ganado España, he visto una nueva reacción en la gente. La gente, por fin, ha entendido que no tiene que leer absolutamente nada. Ha entendido que en la televisión lo tenemos absolutamente todo. Y también ha entendido que por fin se podía pasear una bandera española enganchada del cuello. Con ¿sabes? Todo el orgullo. Por supuesto, porque yo, por ejemplo, yo te lo digo, sin vergüenza. La gente que escucha esta radio no sabe que la bandera es algo muy importante, porque yo, por ejemplo, me levanto por la mañana y la bandera me hace el desayuno a mí. O sea, la bandera me trae el desayuno a casa y cuando vuelvo a casa de trabajar, la bandera me pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te ha ido bien el día? Me consuela, me acuesto con la bandera, ¿sabes? Es decir, no sé, puedo hablar con la bandera, es decir, es una cosa importante para mí, es decir, es una cosa que representa, es decir, yo, por ejemplo, cuando tengo un problema, digo, bandera, ven, y la bandera viene y me ayuda, es decir, es una cosa que me habla, me protege. protege, ¿no? Es decir, la bandera y el patriotismo son cosas que me sirven muchísimo. Es decir, ni los amigos, ni el sentido común, ni el leer, ni el ver buen cine. Eso es una puta mierda, tío. Los conceptos, o sea, patria y Dios. No, o sea, eso es. O sea, yo, y si la bandera me falla, cosa que pasa pocas veces, y os lo digo con los pantalones bajados, ¿es cierto o no que tengo los pantalones bajados? Sí, sí. Totalmente. No, es cierto. Es totalmente cierto, tengo los pantalones bajados. La gente no se lo tiene por qué creer, pero es así. O sea, te lo digo una cosa, es decir, yo cuando no puedo recurrir a la bandera, recurro a Dios. Y Dios siempre me escucha, ¿sabes? Porque Dios escucha a los... Y si no me escucha a Dios, me escucha a Jiménez de los Santos. ¡Oh! Don Federico. Don Federico. Por favor, don no Federico. Vitaldo. Don Federico. Don Federico. Hay pocos hombres. ¿Eh? Quedan pocos hombres. Quedan pocos hombres como él. Tú sabes que tiene un agujerito en la rodilla, ¿no? Federico tiene un agujerito en la rodilla que no se le curó bien, parece ser. Sí, una... un me parece que se cayó en un descampado o algo así. Tiene un agujerito en la rodilla, ¿eh? Que no sé, se cayó en un descampado catalán o... Una cosa rara. No sé. Es una cosa extraña. Vuela, pajarito. Y encima vuela, JL. JL, vuela. Encima de jovencito iba con Benedita, ¿eh? Era... No, pero es la mirada de JL, tío. O sea, es esa mirada, ¿sabes? O sea, que me dices el flequillo de Pedro J. Vale. Que me dices el pelo de José Neto. Vale. Que me dices la carrera sexual de Norma Duval. Vale. De la señora. La Mrs. Señora. Norma Duval. Sí, sí. Vale. Que casi no se ha pasado por la piedra falsa. Sí, esa es una musa de la patria. Para mí, yo mis primeras masturbaciones fueron con Norma Duval y después con Bárbara Rey, evidentemente. Para mí son dos elementos, además son muy patrios para mí. ¿Sabes? Bueno, y con Lola Flores. Y con Lina Morgan. Mira, no me jodáis, ¿eh? O sea, primero, con Lola Flores no te metas. O sea, para mí fue España. La ¿sabes? Lola de España. La Lola de España, ¿vale? Sí. Y Lina Morgan, con La tonta del bote. O sea, para mí hay tres películas. Hay Viaje a Tokio, de Ozu, Ciudadano Kane, de Orson Welles, y La tonta del bote, con Lina Morgan. O sea, para mí son tres grandes películas. O sea, después viene Amanecer, de Fritz Lang, ¿sabes? O sea, de Murnau, o sea, Fritz Lang, no, Metrópolis de Murnau, Fritz Lang, o sea, en fin, La tonta del bote. Peliculón. Y muy seguida viene Pepito Piscinas, de el gran Fernando Esteso. Tú lo sabes, ¿no? Sí, gran Fernando Esteso. Tú lo sabes. Es decir, el buen cine, tío, el buen la cine. La buena pareja que hacía con Pajares. El Higuero Mágico, por ejemplo. Sí. O sea, peliculones. Y esa vincula conexión, pero esos vínculos está, con las suecas. Por ejemplo, hombre, por ejemplo. Tan cálidos. ¿Quieres cine reflexivo? Pues te coges Senderos de Gloria de Stanley Kubrick. Y después te ves Los energéticos de Fernando Esteso y Andrés Pajares, ¿sabes? Y tienes un quid pro quo, ¿sabes? Aquí tienes un toma y daca, ¿sabes? O sea, o por ejemplo, ¿quieres ver algo en plan ideológico, no? Pues por ejemplo te ves Al agorazo de Potemkin, ¿sabes? De Eisenstein. Y luego te ves La Odiel Martínez, ¿no? De ¿sabes? Es decir, ¿qué es comunismo? Pues, o sea, tienes Al agorazo de Potemkin de Eisenstein y luego tienes a La Odiel Martínez de luego, Andrés si Pajares. Y quieres algo más de realismo, pim, pam, pim, de realismo social, está la película, la célebre película Las perras callejeras. Me está tocando mucho, ¿eh? O sea, no me obligues a hablar de Álvaro de la Loma, por favor, ¿eh? O sea, no me obligues de hablar, ¿te gusta? No me obligues de hablar de perros callejeros. Sí, no, pero estoy hablando de perras callejeras. ¿Eh? Es otra el pico 2. Es otra. No, pero ¿qué te parece el pico 2? Salía Rosario, ¿no? Hombre, y todos, o sea, si me... ¿Y Mónica, y cómo se llamaba y esta? Y las rayas que se metían no eran de broma. No, eran de verdad. O sea, salía Antonio Flores pegándose unas loilas ahí, unos filetes ahí. O sea, y no eran de broma. No eran atrezo, no eran aspirina. ¿Eh? Poca broma. Bueno, quiero hablaros de otro tema, monstruo, a ver si te parece a ti bien. Sí, vamos a poner... un par de temas breves de los comandos 9 milímetros. Pero no pongas esto, me pon algo, un paso doble o no sé. No, eso ya vendrá algo por ahí. De la gran estafa y pondremos los temas, son uno que está muy vinculado a este programa, Dios salve a los taraos. Y el segundo, Carga social. Es España. No tienen amigos ni tienen terror. Y se pasan el día mirando las moscas. Que salvan los taraos, que no hay más allá. Que son humanos, pequeña pistola. Tienen cerebro, parecen idiotas. No juegan al fútbol, tienen amigos.